Bienvenido al gabinete de psicología digital de la doctora Bonilla. Por favor, introduzca su nombre y clave de acceso. Jaime Lastra, J6-3-U. Bienvenido, señor. Lastra. Le paso con la doctora. Señor Lastra, ¿cómo está? Bueno, pues mire usted, doctora, yo es que necesito, está claro, una sesión. Yo me encuentro otra vez mal. Pues, usted dirá. Es que estoy como tenso, estoy como, no sé, como mal. Con mi pareja, pues mal. Estoy como despistado, eso, estoy como despistado. No sé, es como todo el rato dando vueltas a la cabeza, muy mal. A ver, tranquilo, señor Lastra. ¿Le importaría pasar a videoconferencia? Es que si viera usted cómo estoy como desarreglado y tal, ¿no? Bueno, dejémoslo. Pero mire, señor Lastra, lo que sí necesito es ver su disco duro. Pues un momentito. Y lo pongo todo un momento. Vale, ya lo tienes, se lo envío. Veamos. Bueno, por lo que se ve, su directorio raíz está en perfecto estado. Tiene suficiente memoria libre. Y la RAM, no sé, está bien. La configuración de su sistema parece normal. Normal. Tiene que haber alguna anomalía, seguro. Puede que... A ver, ¿le importaría que echemos una ojeada a los subdirectorios? No sé. Bueno, pues si es necesario, pues claro. Señor Lastra, acuérdese de la última sesión. Bueno. Venga, de acuerdo. Si es necesario, pues venga. Hala, ahí los tiene. Veamos. A ver, abra el directorio command. Bien. Ahora ciérrelo. Bueno. Ábrame los directorios config y system. Bien, gracias. Pues no sé. ¿Están bien? No sé qué puede pasar. No puede ser nada de eso, no puede ser nada de eso, doctora. No puede ser nada de eso, seguro. Lo que siento es como... Es como lo que yo siento, ¿no? Es una cosa como mucho más, una angustia, una cosa profunda. Que no tiene nada que ver con los arranques y con las cosas básicas, que no. No. Es muy raro, es rarísimo esto. Pues es que no sé. A ver, ¿podría abrir ese directorio sound? Por favor. ¡Uf! Pero mire cómo me tienen los MP3. ¡Qué horror! Oiga... Pero mire lo que hay aquí. Bueno, un archivo de 300 megas. No, ya lo sé, pero es que... A ver, ábralo. Doctora, por favor. Ábralo, no es momento para vergüenzas. Bueno, a lo mejor tiene usted razón. Bien, esto sería mejor mandarlo a la papelera. ¿No cree, señor Lastra? Bueno, pues como usted quiera, doctora. A ver, el directorio temp. Ábralo. Ya, ahí está. ¡Por Dios bendito! ¡Oh! ¿Pero se ha dado cuenta? Madre mía, tiene aquí tal cantidad de porquería que el sistema se aturde. Y seguro que no ha vaciado la papelera de reciclaje desde que compró el equipo. ¿O no, señor Lastra? Bueno, pues puede ser. Perdona que me ponga tan dura. A ver, la vamos a vaciar juntos. No se preocupe de todo, que todo va a ir bien. A ver, yo la abro. Ahora seleccione todo. Bien. Y ahora, elimínelo. No, me niego, no puedo. Eso sí que no. No me pida eso. No. Vamos, señor Lastra. Venga, ánimo, no sea cobarde. Tiene que aprender a enfrentarse con sus desechos. Dios mío, por favor. Señor Lastra, no se preocupe. Estoy junto a usted. No va a pasarle nada. Ay, bueno, vamos allá. Venga. Bien hecho. Muy bien, señor Lastra. Le felicito. Ahora, respire. No ha sido para tanto, ¿verdad? No, claro. Si visto así, pues es muy fácil todo, claro. Bueno, pues a lo mejor tiene razón. Bueno, señor Lastra. Con esto hemos tenido bastante por hoy. Pero no olvide repetirlo de vez en cuando. Bien, Pues nada, gracias, doctora. No es nada, estamos para eso. Ah, pero no olvide abonar pulsando el icono de su tarjeta. Hasta pronto, señor Lastra. Hasta pronto, doctora.